Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Las 8 y 2 minutos. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a compartir un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Dos invitados, dos tocayos. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Hermán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. La producción general es de Odeón Radio. Doctor, un cordial saludo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y sobre todo unas gracias anticipadas a los oyentes que nos van a acompañar en este conversatorio. Y por supuesto a los que nos escuchan a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Múnera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5300 de la AM en Bucaramanga. A todos gracias por la compañía. Bueno, como ustedes esperan, tenemos hoy, no digo yo un mano a mano, ni mucho menos, pero queremos recordar a un cantante que fue muy popular en Colombia y a otro que no lo fue tanto, pero también aportó mucho en el tango. Estamos hablando de los Albertos, Alberto Gómez y Alberto Serna. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar el recorrido musical traemos un tango que se llama Alma de Bandoneón? ¿De quién? Sí, señor, y como usted lo dice en otras oportunidades, un tango emblemático, y es este, que vamos a presentar con música y letra de Enrique Santos Discépolo. Grabado el 24 de enero del año 1935 para la RCA Víctor. Grabada esta versión que vamos a escuchar. Sí, señor, porque aquí va a acompañar, no era muy habitual, pero la orquesta típica Víctor, la orquesta de planta de la RCA Víctor, acompaña a Alberto Gómez en el tango Alma de Bandoneón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo había robado bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorándola. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastro en mí, voz de desdicha y de amor. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos mi corazón. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Alberto Gómez, su nombre de pila Egidio Alberto Aducci, hijo de Francisco Aducci y Josefina Maurino. Él nació en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Falleció en Lomas de Zamora a los 68 años. Alberto Gómez, que para Colombia fue un cantante bastante popular, ¿no es cierto, Libardo? Sí, y muy admirado. En Colombia él estuvo en varias oportunidades aquí en nuestro país. Recorrió inclusive municipios de nuestra geografía, y con mucho éxito, como usted lo acaba de anotar, doctor. Y vale la pena decir que desde muy pequeño él se inclinó por el canto lírico, es más, lo estudió, y siendo adolescente le encomendaron personajes centrales de la caballería rusticana y de la Traviata, o sea, un hombre del mundo lírico que llegó al mundo popular del tango. Pero vamos a traer al otro invitado, a don Alberto Serna, con este tema que se llama Desvelo de Amor. Y creo que tiene otro nombre, ¿no, Libardo? Sí, Desvelo, y el otro es De Flor en Flor. Ya, sí, exacto. Como ya nos hemos dado cuenta, doctor, hay tangos que les colocan dos nombres. Inclusive sí, en la discografía de cada uno de ellos aparece con, unas veces con un solo nombre, otras veces con los dos. Y es el caso de este, aparece con dos nombres. ¿Y a quién pertenece Desvelo? Eduardo Bonesi. Él hizo la música, Enrique Cadícamo, a él le correspondió la letra. Una grabación de la Casa Odeón, 3 de agosto del año 1944. Un cantor admirable, doctor. Aquí viene la orquesta de Antonio Rodio, acompañando a Alberto Serna en el tango Desvelo. Buenas noches, tango. Me van mordiendo el corazón. mientras tu inconstancia me acorrala, el mí se clava como un puñal. Las horas tristes de mi sueño, mis pobres ojos no puedo cerrar. Flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo te detiene junto a mí para besarme con tu boca misteriosa, tu boca deliciosa, tu beso de carne, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Alberto Serna estaba cantando, su verdadero nombre era Alberto González de la Serna. Aparte de ser cantante, Libardo fue guitarrista. Él nació en General Lavalle, en una provincia de Buenos Aires. Dicen que, bueno, los entendidos, que la voz tenía tesitura de barítono y que fue un representante de la llamada Escuela Gardeliana. Estamos hablando de Alberto Serna, ¿no? Fue un gran cantor. Había nacido el 14 de enero de 1900, ¿no? Era tan joven. Tenía bastantes años. Y como usted lo ha dicho, era de la escuela gardeliana. Él se inicia con un trío que lo integraba a él, claro está, Eduardo Alsina y Armando Valiotti, con acompañamiento de guitarras, pero no llegaron al disco. Y fue cantante, digamos, oficial de la orquesta de Antonio Rodio, ¿no? Y hay una cosa desafortunada, doctor. Bueno, podríamos hablar de esto más adelante, porque como usted dijo hace unos instantes, fue muy corta la vida artística de este cantor, y lo mismo la orquesta. No me explico por qué es una orquesta tan buena, un cantor tan bueno, y desaparecieron muy pronto. Cosas de la vida. Bueno, regresamos con Alberto Gómez y vamos a traer Pobre Gitana. ¿A quién pertenece? La música y la letra, oígase bien. Rafael Hernández, usted nos va a indicar algo de él, de Rafael Hernández. Se grabó el 30 de mayo del año 1947 para la Casa Odeón. Yo quería agregar, antes de que usted, sé que a usted le gusta el bolero y es muy conocedor de ello. Hoy vamos a mostrar esa faceta de Alberto Gómez, que lo hemos mostrado en pasodobles, porque el pasodoble lo interpretó Alberto Gómez muy bien. Ahora lo vamos a oír en el bolero, doctor. Sí, señor, un bolero de Rafael Hernández Marín, que fue apodado el Jibarito, compositor de Puerto Rico, conocido mundialmente por sus boleros, sus canciones. Ustedes recordarán Perfume de Gardenia, Lamento Borincano, en fin, ese era don Rafael Hernández, que aquí es el autor de la letra de este bolero que va a cantar Alberto Gómez, acompañado de orquesta Pobre Gitana. Buenas noches, tango. Errante por esos caminos, se va hacia tierras lejanas, llorando su pobre destino. Sola va la pobre gitana. Sola va la pobre gitana. ¡Ah, qué desilusión! ¡Ah, cuánto sufrirá! Tal vez nunca volverá. ¿Dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marchita y despreciada que la gente despiadada le negó por ser gitana el derecho a tener patria, vida es ser hija de Dios. Gitanilla, donde irá la morenilla, flor marchita y despreciada que la gente despiadada le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios. Gitana, gitana. Un detalle, Libardo, sobre el compositor Rafael Hernández. Resulta que él estaba viviendo en Carolina del Norte cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y un músico de jazz reclutó a Rafael y a su hermano Jesús junto a otros 16 puertorriqueños para que se unieran a una orquesta, la banda musical de los Harlem Hell Fighters de los Estados Unidos, que inclusive estuvo en Francia. Don Rafael Hernández, como buen puertorriqueño, pues cumplió y regresó a vivir en Nueva York. Pero, Libardo, entre tanto, hoy esperamos que todos los oyentes hayan cumplido con el deber cívico de las urnas de ir a votación. Pero tenemos ya oyentes llamando y números para recordar, números telefónicos en Bogotá, Libardo. Y seguramente muchos de los que vamos a nombrar y que se han registrado, pues seguramente cumplieron primero con ese deber y ya están en la sintonía. Bueno, el teléfono es el 320-986-0448. El WhatsApp, el mismo, 320-986-0448. Y para los locales, aunque estos teléfonos son en Bogotá, pero los locales pueden llamar por este otro número, 601-402-8447. 601-402-8447. Empezamos con Jorge Montenegro en el barrio Santa Matilde, Rubiel Quintero en Yopal, Casanare, Neftalí Rengifo, Ciudad Salitre, Doctor Benjamín Ortiz, barrio Quirinal, Octavio Gañán y Adán García, Pablo Neruda, Carlos Sosa, barrio Tabora, Carlos Arturo Niño, Triana en el barrio Castilla y Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. Doctor. Muy bien, y volvemos con el tango. Y vamos a invitar a Alberto Serna, porque el tango se llama Vieja Esquina. ¿De quién es? Mario Perini. Música, letra, Roberto Lambertucci. Y la grabación, 16 de julio, año 1943, en el sello Odeón. Hace 79 años esta grabación de Odeón, la voz de Alberto Serna, la orquesta de Antonio Rodio, en el tango Vieja Esquina. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. esquina porteña de mi barrio humilde, con calle de barro y luz de farol. Llegando la hora de la despedida, mis ojos se nublan por un lagrimón. Me llevo en el alma tu cajita blanca, rincón donde queda esperando un amor, y el troto recuerdo de fiel serenata que evoca la noche de un tiempo mejor. Anuncia de abandonar lo querido, nostalgia por los momentos vividos. Al recordar las horas soñando en su balcón, qué triste y solo quedará mi corazón. Me alejo llevándome el alma herida, pues digo, lo que más quiero es la vida. Mi madre, los amigos, la esquina y mi querer, por esa causa pronto, pronto volveré. El alma herida, pues dejo lo que más quiero en la vida. Mi madre, los amigos, la esquina y mi querer, por esa causa pronto, pronto volveré. Adiós, vieja esquina de mi barrio humilde, rincón de recuerdo de mi juventud. Hemos mencionado a Antonio Rodio y la orquesta que acompañó básicamente a Alberto Serna. Rodio era italiano de nacimiento, había nacido en Crispiano. Murió en Viña del Mar, en Chile, a los 76 años, recordando que Rodio fue arreglista, director de su propia orquesta, compositor, pero básicamente violinista. Así integró otras orquestas. Estábamos hablando de Antonio Rodio. Y hay algo más, doctor, que... seguramente muchos no saben. Él fue violinista en algunas grabaciones al lado de Rodolfo Biaggi para acompañar al Zorzal, a Carlos Gardel. Muy bien. Bueno, traemos una novedad que va a interpretar Alberto Gómez. Se llama Las Mirlas. Tema colombiano, Libardo, ¿no? Sí, señor. Clímaco Vergara hizo la música. La letra es de Jesús María Tres Palacios. Compusieron muchos temas, pero no los conocemos tanto, desafortunadamente, porque parece que no quisiéramos la música colombiana, que es tan hermosa. Este tema lo graba Alberto Gómez en dos oportunidades. Esta fue la primera, que la hizo en la Argentina, en Buenos Aires, en el género de bolero. Pero aquí lo grabó en Sonoluz, en Medellín, lo hizo con acompañamiento de guitarras. Aquí lo vamos a escuchar con orquesta en una grabación del 10 de enero del año 1947 en el sello Odeón. Las Mirlas la grabaron, que yo sepa, Obdulio y Julián, aquel dueto antioqueño, ¿no? Bueno, sí, pero señor. Aquí... y creo que Espinosa y Bedoya, no sé si Espinosa. De pronto el dueto de antaño. Bueno, esos puede grupos ser. Famosos. Eran duetos paisas, ¿no? Sí, bueno, señor. Las Mirlas con la orquesta de Don Américo Belotto. Alberto Gómez en este tema colombiano, Las Mirlas. Buenas noches, tango. Cantan las mirlas por la mañana. Se canto al rayar el día, cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Ay, quien pudiera entrar a tu alcoba, estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Cada momento en mis desdichas y mis dolores, yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores. Ay, quien pudiera entrar a tu alcoba, donde parece que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Ay, quien pudiera robarte un sin despertarte, mujer querida. Bueno, aquí un oyente muy amable me confirma que Jesús María Tres Palacios lo certificó como bambuco originalmente Las Mirlas, Libardo, que así quedó registrado, bambuco. Pero quería contar esto, Libardo, hombre, de Alberto Gómez. Alberto Gómez, en el año 27, formó un trío, Parada Gómez Vila. Con el tiempo se retiró Parada y quedó el dúo Gómez Vila, que tuvo bastante éxito. Pero dice la historia del tango, Libardo, que quizá Alberto Gómez no resultó tan popular o tan fuerte en Argentina porque era la época donde estaban las orquestas trabajando con más cantantes, ¿no? Y que como él se inclinó más por los guitarristas, que perdió un poquito y además hizo muchas giras por Sudamérica, entonces como que se hubiera alejado del ambiente del tango en Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, otros dicen, no, Alberto Gómez está al lado de Corsini, de Magaldi, de Gardel, ¿no? Claro, cómo no. Y es que hay otra cosa también que pudo haber afectado el comentario que hacen, que él no fue cantor de orquesta. Exacto. Él fue solista, él fue independiente como Charlo, que no perteneció con exclusividad a ninguna orquesta. Corsini tampoco perteneció a ninguna de las orquestas del momento. Es posible, bueno. pero es que él grabó muchísima música. Más adelante vamos a indicar cuántos temas, pero grabó más de 300... Alberto Gómez. Muy bien. Regresamos ahora con el otro cantante, Alberto Serna, y un tango que se llama Parece Mentira. ¿De quién es? Antonio Rodio, el maestro director. Él es el autor de la música. La letra le pertenece a Rodolfo Schiamarella. Se graba el 18 de julio del año 1944 en la Casa Odeón. En la época de la moda de los traganíqueles, no había un aparato de estos en la ciudad de Medellín y en los municipios aledaños donde no estuviera este disco ahí. Antonio Rodio, su orquesta acompaña a Alberto Serra en el tango Parece Mentira. Noches Tango. Thank you. vivido y soñándote te amaba y radiante apareciste en el cielo de mi vida. De mis grandes ilusiones y olvidándome de todo, a quererte me entregué. Parece mentira que tanta ternura, que tanta dulzura de amor se convierta en dolor. Parece mentira. Que fuiste quien me llenó de amor. Parece mentira que me felicita ha quedado truca por vos. Que fuiste quien me llenó de amor. Hay un detalle en este cantante Alberto Serna. Él básicamente pues formó dúo con una hermana, Juana, y más tarde formó trío con su propio padre, pero además integró el trío Alcina Serna Valdiotti. Trabajó con la orquesta de Rodio, con la de Roberto Cuenca, con la de Víctor D'Amario, con la de Jorge Fernández, pero realmente Serna es conocido por el acompañamiento que tuvo de Antonio Rodio, ¿no, Olivardo? Sí, con la orquesta de Víctor D'Amario pues estuvo trabajando en emisoras, presentaciones, con los otros. Él hizo dúo también con Mario Corrales, que después se llamó Mario Comar. Daniel Comar. Ádamo, pero en esta misma orquesta, en la de Rodio. Como dijo usted, había formado trío con Eduardo Alcina y con Armando Valiotti, grabaron con guitarras, unos muy pocos temas, y las guitarras sean nada menos que del conjunto de Roberto Grela. Muy bien, hemos tango, boleros, y traemos una milonga que se llama Milonga que peina canas. ¿A quién pertenece? Nada menos que Alberto Gómez, nuestro invitado. Él hizo la música y la letra. Lo raro es, doctor, que uno cuando hace una creación, uno quiere estrenarla, ¿cierto? Sí. Y Alberto Gómez no hizo eso. La estrena Raúl Verón en el año 42 con la orquesta de Miguel Caló. Después la graba Armando Laborde en el 52. Goyeneche también grabó el mismo tema, pero en el año 56. Y mire la fecha en que graba Alberto Gómez su tema. En el año 1959, y para un sello pues no tan conocido, Teca, con acompañamiento de guitarra, lo vamos a escuchar. Entre otras, este tema Milonga que peina canas lo cantó Armando Laborde con la orquesta de Darienzo mucho más acá en el tiempo. Pero aquí está la versión de Alberto Gómez, Milonga, Milonga que peina canas. Buenas noches, tango. Allá por tiempo del jopo peinado al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelve a rejuvenecer mi longa que peina cana y llora por San Martín. A mi Antonio ve porteño, cordón rojo y pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón. y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Yo vivo con los recuerdos de Floriel y Melgarejo, Musete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocle soy. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena, porque argentino Quiquena se fue sin decirle adiós. Nosotros también, milonga, pensando en tiempo remoto, con mucho boleto roto, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cara y llora por San Martín, a mi Antonio B. Porteño, Cordón, Rouge y Pipermi. Milonga que peina cara, ablanda mi corazón, como el maní Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Bueno, esta milonga hace referencia a nombres de caballos en los hipódromos. Recuerdo el caballo Botafogo. Y por esa razón, dicen, era muy aficionado a la hípica, él habla del Stud, donde nació y tal. Por eso, Libardo, Carlos Gardel, dicen que fue el que le puso el apodo el Pingo de Lomas de Zamora, ¿no? Que era el caballo. O sea que Gómez también era aficionado a los caballos. Sí. No, y además hay otro detalle que encontré en la vida de Alberto Gómez. Así como no cantó con orquestas, básicamente, le gustaron más los guitarristas, él también hizo parte de como estribillista, y en los casos que trabajó, por ejemplo, con la orquesta de la típica Víctor, con la de Carabelli, donde hacía estribillos, él no figuraba como Alberto Gómez, sino con el seudónimo de Nico Alberto Gómez. Sí, señor. Muy bien. Ay, los caballos, ¿no? Bueno, Libardo, traemos un vals, ya hemos oído tango, milonga, bolero, y este vals se llama Romántica. ¿De quién es? Félix Lipesker. Música, letra, Homero Manzi. Esta grabación es del año 1938 para la RCA Víctor, antes de que ingresara nuestro cantor invitado a la orquesta de Rodio. Aquí estará pues con guitarras, doctor. Sí, señor. Don Alberto Serna viene con guitarras en el vals Romántica. Romántica, incurable, te recuerda esta noche en las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en las cadencias de aquel bar. Romántica, incurable, te recuerda nuestra danza con sueño de locura, y tus ojos brillaron de ternura entornado detrás del antifaz. Serpentina del vals enredando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me ha dejado el dolor de saber que no estás. Entre muchas mascaritas arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tus la mía traía envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerda al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentina del vals enredando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me ha dejado el dolor de saber que no estás. Siguen repicando los teléfonos y agradecemos a todos los oyentes que a esta hora, mientras escuchan los resultados de elecciones, están con este conversatorio, Olivardo. Sí, señor. Siguen repicando los teléfonos. Y la gente admirando mucho a este cantor. El tema se conoció aquí en Colombia en la voz de Roberto Maida con Francisco Canaro, Romántica. Bueno, estos son los teléfonos 320-986-0448, 320-986-0448, el 601-402-8447. Siguen en comunicación Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Ricardo de los Ríos en Fusagasugá, Gerardo Vargas en Medellín, María Susana Acosta en Colsubsidio, Jaime Flores en Ciudad Montes y María Teresa Garzón en el barrio Floralia. Doctor Peláez. Y traemos una canción que identifica el sentimiento de Rafael Hernández. Se llama Lamento Borincano. ¿Es de Hernández música y letra, Libardo? Sí, señor. Yo lo dije al comienzo, usted es muy conocedor del bolero, además le gusta. Bueno, esta grabación es del 10 de abril del año 1935 para el sello RCA Víctor, doctor. Y la orquesta típica Víctor, vuelvo a insistir, orquesta de planta, porque no hacía presentaciones ante público, va a acompañar a Alberto Gómez en Lamento Borincano. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Dale, loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación, se lograr que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier en su desdichada borinque. Jibarito pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora sé que mueres con tus pesares. Déjame que te cante yo también. Los oyentes disculparán algún ruidito en esta grabación tan antigua, pero Lamento Borincano, escrita por Rafael Hernández, como hemos dicho, describe básicamente las condiciones de pobreza de los campesinos en Puerto Rico. Fue un éxito total y casi instantáneo en la creación de Rafael Hernández, pero tiene cantidades de intérpretes. Por ejemplo, para algunos, Paco de Lucía, Víctor Jara, Caetano Veloso, Marc Anthony ahora, Marco Antonio Muñiz, Gilberto Monroy, Javier Solís, el maestro Ortiz Tirado, que creo que fue el primero que la interpretó, está Chabela Vargas, Fran Purcell y su orquesta, Gina María Hidalgo, Alfredo Kraus, el tenor valenciano, Plácido Domingo, el tenor español, Pedro Infante, el bolerista ranchero, Roberto Torres, el cubano, Toña la Negra, Daniel Santos, los indios Tabajaras del Brasil, Facundo Cabral, La Lupe, Los Pancho, José Feliciano, Edi Márquez, bueno, Cuco Sánchez, cantidad de intérpretes de este tema que es ícono en la historia discográfica o musical de Puerto Rico, ¿no, Olivardo? Sí, señor, y olvidó mencionar dos argentinos, Roberto Ray con la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo y con la orquesta de Carabelli lo hizo Carlos Lafuente. Ah, bueno, pero indudable. Ahora, el Lamento Borincano lo cranea y lo hace estando en los Estados Unidos, don Rafael Hernández. Muy bien. Y yo pienso que la versión más oída es la de Daniel Santos. Puede ser la de Daniel Santos. No, pero hay linda. Por ejemplo, la de Javier Solís, lindísima. Y la de Muñiz, Lamento Borincano. Sí, muy bien. Pero volvamos al tango y vamos a traer este que se llama Me Voy, Buenos Aires. Bueno, y con ese también se va nuestro invitado del programa, por hoy, ¿no? Antonio Varela, a él le correspondió la música, este tiene letra de Horacio Sanguinetti y la grabación de la Casa Odeón, 17 de septiembre, año 1943. 79 años han pasado de esta grabación, con la orquesta de Antonio Rodio, la voz de Alberto Serna, Me Voy, Buenos Aires. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Pena matar, andando en tu calle, siento vivir, son todos recuerdos que me hacen sufrir, los cines, los bares en donde los dos, juntitos y alegres soñamos a vos, hoy frente a estos sitios no puedo pasar, por eso me alejo, querida ciudad. Cruz del Sur, parece que me llama, ya me arrastran esta noche azul. Ya se va el mes, iré con él cruzando pampa y soledad hasta olvidarla. No volveré, hasta arrancarme ese dolor que pudo mi alma ensombrecer. La cruz del sur me ha prometido ese milagro de olvidar y olvidaré. Los cines, los bares en donde los dos juntitos y alegres soñamos amor. Hoy frente a estos sitios no puedo pasar, por eso me alejo, querida ciudad. Así se despedía Alberto Serna. Pero antes de despedir a Alberto Gómez Libardo, un detalle. ¿Usted vio cuántas grabaciones hizo de temas Alberto Gómez? Que tengo un dato, pero no sé si 297 será. Registros, 297 temas. Bueno, y Alberto Gómez, recordemos, hizo dúos con Tito Vila, con Mercedes Simone y con Libertad Lamarque. Sí, un tema con un tema con cada una de ellas. Ah, uno nomás, ¿no? Sí, señor. Bueno, vino muchas veces, como usted dijo, a Colombia don Alberto Gómez. Y vamos a traer, en el cierre de este conversatorio, un pregón, son pregón, se llama Yo Soy Miguel. ¿De quién es? Que para nosotros sería como un bolero. Sí. Roberto Fugazot hizo el la... Sí, sí, el del trío argentino. Es correcto, música y letra de Roberto Fugazot, y lo graba el 5 de septiembre del año 1946 en la Casa Odeón. Y la orquesta es la de Américo Bellotto, padre de Baroni, ¿no es cierto?, del actor... Sí, señor. En Colombia. Y esposo de... Teresa Gutiérrez. Es, cómo no. Una gran actriz y locutora. Una locutora. Tuvimos la fortuna de trabajar con ella allá en la 19 con Nuevo Mundo Caracol de ese entonces. Muy bien. Don Américo Bellotto, Alberto Gómez, son pregón, Yo Soy Miguel. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Yo soy Miguel. Padrón, el del clavel, el de la piel morena, el del andar dulzón. Yo soy Miguel, el del pregón de la ilusión. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Soy el cimbel, soy el cantar alegre que endulza el corazón. Yo soy Miguel, el del pregón de la ilusión. Yo soy Miguel. Corazón sin espinas, siembro alegrías. Abro con golosina las alcancías y en las tardes serenas soy el panal donde endulza sus penas el arrabal, el arrabal. Yo soy mi soy Miguel, el del pregón de la ilusión. Yo soy Miguel. Yemitas rellenas, pochoclos y mantecados, bombitas de querer. Un agradecimiento inmenso a todos nuestros amables oyentes. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, colocaron el sonido. Fernando Valencia, producción en Medellín y producción general en Bogotá, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias. Y a los oyentes especialmente de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio y Onda 5. A todos, muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados.